100. Señor, gracias por mi hogar. Horas inquietas hay cuando hay que decidir. Sabios consejos recibir. Señor, gracias por mi hogar. Horas serenas hay para reflexionar, y agradecido soy decir: Señor, gracias por